Hola amigos, todas las organizadoras, organizadores del evento, su esfuerzo por congregarnos aquí en Medellín, a la población aquí asistente, por el lugar mayoritariamente juvenil, lo cual es importante porque aquí está hacia el futuro y el presente intenso. Pero hay que comunicarle a toda la ciudad lo que aquí vamos a conversar, el desarrollo de esta campaña, porque al final quien gana las elecciones son la mayoría. Y hay esfuerzo que encargamos a la juventud que es capaz de tener la energía de la comunicación real, verdadera, la energía de llevar la esperanza al pueblo de Colombia, al pueblo de Antioquia. Todos sabemos lo que pasa en Antioquia, no hay que una de las mayores alianzas y de las y las mafias, y eso ha convertido a Antioquia en una de las regiones donde la depredación sobre el ser ese tipo de alianza política le permite a haciendo un homicidio sin poder, que un criminal transforma inmediatamente en genocidio. Los únicos capaces son los criminales con poder, y en Antioquia hubo Colombia humana la que tiene que dar soluciones a ese tipo de problemas, es la Colombia humana la que puede alumbrar un porvenir real, asible, concreto en Antioquia. En Colombia humana habrá una Antioquia grande, sino una Antioquia grande. Y una Antioquia grande demanda varios retos. El primer donde se ha enclavado los sentimientos solo han conducido a Colombia a eternas guerras civiles. Una nación solamente puede ser construida sobre la base de la reconciliación de las diferencias de un pueblo. O no es nación. Quienes nos convocan hoy al odio y la nación de la nación colombiana. Y eso como un de cada antioqueña. Si en ese corazón de Antioquia está el odio, está la venganza, habrá una nación lo que está demostrando en lugares al extremo norte, al extremo sur, como Armenia, como Pereira, como los llanos orientales, es precisamente la constitución de la nación. ¿Por qué? Porque aquí hay una congregación de hombres y mujeres libres. No se le pagó a nadie por venir. Lo que estamos observando es como, a pesar de las diferencias, que no son un pesar, son una riqueza, esas diferencias que todos los seres humanos tenemos, cuando se condena una fuerza colectiva, una especie de energía nueva que emana, yo creo, habrá que explicar, de tantos cerebros, de la juntura de tantos pensamientos, de la juntura de las mismas energías individuales, que ha aparecido, ha emergido el pueblo de vez en cuando. El pueblo no es un rebaño. Colombia, porque lo ha utilizado elección tras elección como un... Se acostumbró a ver esta clase política tradicional a su pueblo como un rebaño manipulable. Está conformado por una fuerza colectiva que ha decidido, que tiene el poder de decidir. Eso es lo que se ha juntado en estas plazas públicas en los últimos meses. Eso es lo que ha podido de ganar la decisión este 27 de mayo de triunfar. Pero un pueblo que insurge estaban tan acostumbrados a la manipulación que al ver estas plazas públicas repletas de gente no saben cómo entrar. Los corruptos son los únicos que deben asustarse. En general, no se explican cómo es posible que un ciudadano del común durante toda su vida luchando por una Colombia justa sea capaz hoy de convocar tantas plazas llenas que ninguna maquinaria política está en que simplemente somos unos instrumentos. Ya no es Petro lo importante. Por eso yo le pido a todas las cámaras de televisión que pasen aquí a la tarima. Porque lo importante ya no es esta persona. Son ustedes que han... Son ustedes que han irrumpido. Es ser. Y amenazan volverse 9 millones. Han irrumpido y conforman el protagonismo central de las transformaciones. importancia de esta campaña es haber desatado esta fuerza colectiva. Ya no jerárquicos, ojalá profundamente democráticos, ojalá un... Pero el camino que empezó aquí en la Colombia humana ya no va a tener reversa. El pueblo queda notificada la clase política tradicional. Si nosotros ganamos, en el gobierno no vamos a chuzar a nadie. No vamos a proponer la autonomía completa del Poder Judicial de cualquier pobre la fuerza que debe tener en una sociedad democrática para que sea la institución más respetable, para que la justicia sea la base de la paz. Así que las corrientes totalitarias de la extrema derecha representan un peligro para cualquier sociedad. Sin embargo, la sociedad colombiana y parcialmente la sociedad antioqueña no ha hecho catarsis autocrítica de aquellos sectores que aún abanderan el pensamiento totalitario. Álvaro Gómez Hurtado reconoció al cabo de sus días que el camino de Colombia era la democracia. Somos co-constructores de la Constitución del 91. Pero hay algo ahí fundamental del Estado colombiano que yo quiero reivindicar como parte del programa de la Colombia Humana. Ya había anunciado que a Colombia se le iba a tomar el narcotráfico, que las instituciones de Colombia, los asesinos de Galán, gobernaron y gobiernan a Colombia. A raíz de eso, Álvaro Gómez en los años 90, Colombia existía un régimen de la corrupción, que Colombia no se podía llamar una democracia, porque en el fondo era un conservador de derecha, no Petro, Álvaro Gómez Hurtado, y propuso para derribar ese régimen de la corrupción un acuerdo sobre lo fundamental. Que Álvaro Gómez creía que lo fundamental era la justicia como un aparato. Un acuerdo sobre lo fundamental es la reconciliación en Colombia. Un acuerdo sobre lo fundamental son las reformas. Convivir en paz. Yo no entiendo cómo hay conservadores y conservadoras que ante una figura como la de Álvaro Gómez Hurtado, que decía que en Colombia existía un régimen de la corrupción, puedan ir a votar por Álvaro Uribe Vélez o el que ponga Álvaro Uribe Vélez. Es una contradicción en los términos. La figura grande de Álvaro Gómez Hurtado, conservadora, lo que hubiera pedido si hoy estuviera aquí presente en esta tarima, si no lo hubiera matado el Estado, sus fuerzas más cavernarias, era que había que derribar el régimen de corrupción del cual el fundador Álvaro Uribe Vélez. Lo que hace que gente de mentalidad conservadora, con mucha fuerza en Antioquia, desconozca las ideas vaya a votar por el que ponga Uribe, es una enorme incoherencia, es una enorme inconsecuencia. El pensamiento conservador pensamiento conservador y la corrupción es la diferencia que hay entre Álvaro Gómez Hurtado, que nunca se robó un peso, a pesar de todo. Álvaro Gómez Hurtado nunca se robó un peso y por eso tenía toda la autoridad moral para criticar el régimen de corrupción que ya existía a fines de los años 90, uno de cuyos baluartes tenía la gobernación. Nos pondría aquí un paladín para el pensamiento conservador del que yo no hago parte, pero quiero que los conservadores de Antioquia, las conservadoras de Antioquia, que no están aquí en su mayoría, puedan reivindicarlo, puedan un resultado y su propuesta final. No tendrían autoridad, no tendrían ganas, no tendrían sentimientos, no tendrían la pasión de Álvaro Uribe Vélez. Y aún así, sabe que soy un hombre sincero, sabe que yo no hago sus propios amigos. Cuando hablo sinceramente, no es porque le reconozca su talante. Creo que Álvaro Uribe Vélez representa las fuerzas más cavernarias de Colombia. Creo que él y sus amigos, si llegasen a gobernar hoy a Colombia, nos conducirían a una hoguera de la muerte. Por algo que incluso ellos ya desconocen. Un señor como Duque no es que conozca muchas cosas, la verdad se ha dicho. Pero cualquiera que vaya, a las comunas populares de Medellín, con una mentalidad abierta a investigar, ya podría detectar los nuevos elementos de la violencia en Colombia. Una nueva guerra. Como siempre, en la historia hay que reconocerle a los que votaron por el no, que tenían esa desconfianza a muchos de buena fe. Esa desconfianza demuestra que nuestra historia nos ha enseñado que cada vez que se acaba una guerra, comienza una nueva guerra. Llevamos 2 siglos de guerras permanentes. Las juventudes, todas de Colombia, las generaciones de jóvenes han sido convocadas permanentemente en Colombia a la guerra. No hay generación de jóvenes en Colombia que conozca un instante de paz, porque los que van a la guerra son los jóvenes. Las generaciones de jóvenes en Colombia han terminado jugando su corazón al azar, que más bien es al poder, y se lo ha ganado la violencia. Esa historia que está dentro de nuestro instinto popular, de nuestra cultura popular, llevó a mucha gente a la desconfianza sobre lo que Santos proponía al dividir el pueblo entre el sí y entre el no. Dentro del no había mucha gente que sabía que un acuerdo con la FARC no era un acuerdo de paz, que era acabar una guerra, sí, y es mejor, la mejor guerra es la que se acaba, pero la peor guerra es la que comienza, la peor guerra es la que existe. La sabiduría popular de Colombia sabía de alguna manera u otra que al terminar el conflicto con la FARC no iba a haber paz, y no hay paz. No se puede confundir un acuerdo para terminar una guerra con la paz de Colombia. Ese es el gran fracaso de Santos. Debió vender la idea como lo que era, un simple acuerdo para terminar una guerra que era importantísimo porque era una guerra de 60 años y porque esa guerra no podía continuar pero debió plantear las bases para construir la paz. Y no tuvo la audacia, no tuvo el talante de estadista para proponerle a Colombia la paz. Hoy ya aparece una nueva guerra y es en la comuna popular donde se descubre. Esa nueva guerra tiene algo inédito que no existía en el pasado colombiano. No hay política. Y ese es un mal dato, porque de aquí nació, por ejemplo, en Valparaíso, al sur, un antioqueño grande que yo reconozco quizás como la figura más grande de Antioquia, el general Rafael Uribe Uribe, liberal grande. Participó en tres guerras civiles permanentes, tres guerras civiles, hasta que fue asesinado. Era el único senador liberal de Colombia, a hachazos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Rafael Uribe Uribe planteó la tesis de la justicia social que hoy olvidó. Pero ese Rafael de 100 años de soledad, el coronel de las mil guerras que nunca ganó, ese Rafael Uribe Uribe nos enseña precisamente en su existencia e inmediatamente comenzaba otra guerra civil, todas hechas contra la constitución de 1886, una constitución cavernaria, una constitución sin libertades públicas. Colombia, pero que duró un siglo. Los únicos que, a pesar de las luchas de Rafael Uribe Uribe, Gaitán, Alfonso López Pumarejo, el pueblo colombiano, lograron derogar esa constitución que duró un siglo, fuimos nosotros. Una generación de jóvenes, la generación de jóvenes del movimiento 19 de abril. Fíjense en esas paradojas de la historia. No lo hicimos con las armas de Rafael Uribe Uribe, no nos lanzamos, ya no habíamos estado, a una guerra civil como las tantas de 60 años que han existido en Colombia. Al contrario, terminamos una. Pero al terminar esa una, convocamos a la sociedad colombiana a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí participó Álvaro Gómez Hurtado. Y derogamos la constitución de un siglo, derogamos un mundo de autoritarismo, una dictadura del estado de sitio, una ausencia cabal de derechos y libertades, una dictadura contra la cual yo mismo me rebelé de jovencito. Fuimos la generación que acabó esa constitución, pero la constitución no se aplicó. Inmediatamente se promulgó la constitución de 1991, hundieron el país en sangre, la peor de las violencias de paramilitar. No fue solamente para construir o tomarse al fuego y sangre las rutas del narcotráfico, de hecho lo hizo. La violencia paramilitar fue para asustar un pueblo, para construir un concepto de miedo, de terror, que le impidiera a la gente tomar las decisiones, que acorralara a la gente dentro de su casa, que cerrara las puertas en sus pueblos, que no viera el espacio público como el espacio para reunirse, congregarse libremente y tomar decisiones. El miedo, el terror paramilitar tenía un objetivo: la parálisis política de la fuerza colectiva fundamental para construir una nación, el pueblo. Por eso no se aplicó la constitución del 91 y hoy estamos ante la siguiente perspectiva. Efectivamente, el acuerdo firmado entre la FARC y el Estado no es la paz. Y queda una pregunta: ¿vamos a hacer la paz? Ahí en esa comuna ahí en el Golfo de Urabá, Antioqueño, allá donde hemos estado, en el sur del país, en el sur del litoral pacífico, aparece la nueva guerra. ¿Y entonces? La nueva guerra no tiene política. Cuando hay política, y por eso hablaba de Rafael Uribe, Uribe, siempre es posible terminar una guerra. Siempre hablando se puede entender la gente. La política es precisamente el arte de poder deliberar, de poder discutir, de entrar en razón. La razón, como decía el filósofo alemán, no es la de uno, la razón es colectiva. Y esa razón colectiva solo se puede establecer permitiendo el diálogo y en la comunicación entre quienes se consideran enemigos. Pero hoy no hay política en esa violencia. Es la primera vez en la historia de Colombia que una violencia no tiene política. Y eso determina la peligrosidad que contra la sociedad colombiana puede sobrevenir si el presidente de Colombia que sigue es un incapaz. Porque lo que está dirigiendo la violencia nueva no son colombianos. Ahí tienen ustedes el recuerdo de Pablo Escobar. Sea como sea, era un colombiano. Eso le llenaba, le ponía un muro en su barbarie. Lo reconocen en muchos lugares de Antioquia como una especie de Robin Hood. Todos ustedes lo saben. Pero eso solo nace porque él tenía una correspondencia en una sociedad en la que había nacido. Los que están dominando los ejércitos paramilitares de hoy, los que están cooptando juventudes armadas de hoy en los barrios populares, en el Golfo de Urabá, en el sur del país, no son colombianos. Una violencia política extranjera sobre la región de mayor exportación de cocaína podrá darse cuenta que el aeropuerto está lleno de los Estados Unidos y que las fuerzas de la droga, las fuerzas del narcotráfico que viene cooptando es guerrilleros, que viene cooptando es macrines, es paramilitares, lo como quieran llamarlo, son carteles oriundos de México. En el sur del país combate los carteles de México usando nuestros jóvenes con el ejército de los Estados Unidos. Allá son generales de los Estados Unidos los que toman las decisiones sobre el territorio y son carteles mexicanos los que toman decisiones sobre el territorio. ¿Dónde quedó nuestra soberanía? ¿Qué relato moral podría quedar en un corazón de un mexicano o un mafioso si está tratando es con violentos y sobre la violencia en Colombia? No hay política en la nueva guerra que se abre. Esos policías que están muriendo por decenas, incluido en Medellín, esos jóvenes que están muriendo ya por centenares de muertos, es el preámbulo de una nueva guerra. Y uno de los escenarios es Medellín. Y esa guerra no tiene política, es una guerra por la codicia, es una guerra con mayor poder de fuego, porque los carteles mexicanos tienen la capacidad de adquirir todo el armamento que quieran en los Estados Unidos, y es una guerra que quiere librar en territorio colombiano las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que no reconocen que esa política antidroga ya fracasó. Si eso sigue en camino, ustedes saben qué puede pasar en Medellín. ¿Qué va? Nuestra clase política colombiana hace como el avestruz. Parece que no se diera cuenta qué significan los Zetas. Parece que no se dieran cuenta qué significa el cartel de Sinaloa. ¿Qué pasa cuando por primera vez, en lugar de que la mafia colombiana dominar y pusiera a su servicio la mafia mexicana para entrar a Estados Unidos, hoy ocurre lo contrario? Hoy la mafia mexicana pone a nos costará eso? Ese poder de fuego en crecimiento, ¿cuántas heridas dejará en nuestras ciudades y campos? ¿Qué quedará del Estado colombiano si un presidente incapaz gobierna Colombia y este hervidero de violencia continúa su expansión? Aquí hay que hablar de la paz, indudablemente. Son la paz. Y Álvaro Gómez Hurtado, y por eso traje su recuerdo, nos ofrece un camino conceptual: el acuerdo sobre lo fundamental. Por eso me parece importante, con todas las diferencias, que las fuerzas uribistas de Colombia, si son derrotadas este 27 de mayo, y nuestra obligación es derrotarlas, ¿por qué, si ganan, no se van a dar cuenta de esto? Se van a volver soberbios. Van a acudir de nuevo, como ya lo hacen comunicacionalmente, pero ahora en la práctica, al odio y la venganza. Imagínense nomás Ordóñez de fiscal general de la nación. Solo prever lo que va a pasar en Colombia. Y ese señor influencia, o es el nuevo fiscal general de la nación. ¿Qué va a pasar con la justicia en Colombia con un señor como Ordóñez? Si Álvaro Uribe Vélez quisiera retroceder a Colombia, a la constitución del 81, porque eso es lo que quiere, a la constitución del 86, Ordóñez va más allá. Ordóñez es de la Edad Media. Ordóñez defiende el Concilio de Trento, que fue el que impuso la Santa Inquisición. ¡Eso, la Inquisición! A veces, y abro aquí un paréntesis para hablar de religión, que no es muy... esto es lo que llamaba Jesús el César. Las cosas del César son del César. Pero a veces hay que hablar de religión. Porque la Iglesia Católica reconoció como uno de sus peores errores históricos, y pidió perdón por ello, la figura de la Inquisición. En la figura de la Inquisición se quemaban libros, y como decía el filósofo alemán, todo el que comienza quemando libros termina quemando seres humanos. ¡Sí, señor! ¡Así es! La Santa Inquisición consideraba a toda mujer que expresaba en su forma de hablar que sabía leer, las quemaba, las consideraba brujas. Mire lo que dijo Duque no hace mucho en un debate, que se le olvidó decir de memoria el discurso, le incumplió a sus asesores gringos y metió las de caminar cuando le preguntaron del embarazo adolescente. La misma Claudia Alburizate, que creo no esperaba una falta de entendederas como esa. Pero lo que afirmó fue que el embarazo adolescente solo disminuía si las adolescentes trabajaban. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Esa es la Inquisición? ¿Esa es la mentalidad anacrónica retardataria? Tenemos dentro de las fuerzas que están compitiendo contra nosotros, nuestro principal rival, según las encuestas, unas fuerzas que se dividen en dos y entran en conflicto entre ellas dos. Las que quieren hacernos retroceder a 1886, siglo XIX, y las que quieren hacernos retroceder a la Santa Inquisición. Esa es la diferencia entre esas dos fuerzas. Antioquia se va a prestar para eso. Yo diría, el catolicismo es eso. A veces me sorprende. Sorprende escuchar a varios pastores cristianos, no de la Iglesia Católica, algunos, no son ni siquiera la mayoría, pregonando que la agenda cristiana consiste en quitarle derechos a quienes tienen una sexualidad diferente, y a seguir sometiendo a la mujer dentro de la sociedad colombiana, que ahora llaman eso ideología de género, que debemos continuar en la violencia. Yo a veces me pregunto qué es lo que leemos del catolicismo, qué es lo que hemos leído de Jesús, para terminar aplaudiendo como borregos una agenda religiosa que consiste en el odio. ¿Acaso Jesús no era el profeta del amor? ¿Acaso el Nuevo Testamento no está plagado de un sentimiento central que es un mensaje a la humanidad, que es el amor concebido socialmente, humanamente? El amor social es la solidaridad, oiga. Eso, el amor social se puede conceptuar como la solidaridad social. Cuando yo ejercí como alcalde de Bogotá, porque mi origen es católico, yo estudié en un colegio de lasallistas y estaban divididos en dos, los viejos eran más bien fascistas, todavía existía Franco, y los jóvenes ya hablaban de la teología de la liberación y nos condujeron a plantearnos una serie de discusiones que a mí me parece pertinente plantear hoy en el seno de la religión. Ellos decían, los de la teología de la liberación, que Jesús había dicho que amaos los unos a los otros. ¿Por qué hoy la agenda que nos presentan es mataos los unos a los otros? Yo no veo ahí una base religiosa ni ética. Nos planteaban los jóvenes católicos de aquel entonces, lasallistas, que dentro del amaos los unos a los otros hay que tener una opción preferencial por los pobres. Yo pregunto, le pregunto a cada pastor cristiano y a cada persona con convicciones religiosas que respeto, tú que planteas su agenda política la opción preferencial por los pobres, tú que planteas volver trizas la paz, y tú que planteas quitarle los impuestos a los más ricos y descargar la financiación del Estado en los pobres y los trabajadores. Entonces mi pregunta religiosa es, ¿acaso esa es la agenda de Jesús? No me voy a meter más en eso, solo lo dejo como un interrogante, porque yo creo que es en el programa de la Colombia Humana donde se encuentran varios conceptos de la doctrina social católica, que es el bien común y el humano como eje central de la acción política. Cuando hablamos de Colombia Humana, lo que estamos pidiéndole a la sociedad colombiana es que vuelva a restablecer lo humano como el eje rector de la acción administrativa. Hablar de lo público, de valorar lo público, precisamente le estamos haciendo caso a la encíclica, la doctrina social de la Iglesia Católica, que dice que el interés general, que el bien común debe guiar la política. ¿En dónde están entonces ese tipo de preceptos que son orden dentro de la Iglesia Católica para los católicos que prefieren hoy alternativas políticas que están buscando es la destrucción del ser humano en Colombia, y que están buscando es el bien particular, el bien mafioso, en vez del bien común? Yo no quiero ver religiones a las cuales hay que respetar al servicio de la mafia. Yo pienso que las religiones deben estar al servicio del corazón, de la paz y de los seres humanos, y que los seres humanos no son iguales hoy en el mundo, que hay unos seres humanos más desprotegidos que otros, que hay alguien al cual llamamos pobre, el hermano pobre, la hermana pobre, el hermano excluido, la hermana excluida. ¿Cómo se puede, desde un criterio ético religioso, ocasionar odio contra el hermano y la hermana excluida. Yo pienso que tenemos en Antioquia que hacer una reflexión. La reflexión tiene que ver con los valores conservadores que son mayoritarios en Antioquia. Y tiene que ver con los valores religiosos que son mayoritarios en Antioquia. Como presidente, el problema de los apellidos, ¿saben ustedes cuánta estigmatización trae? Porque allí comenzó en 2002 una operación bárbara contra la gente. Que yo investigué, hice mi primer debate en el periodo de Uribe, un debate público sobre la Comuna 13. El presidente que llevó las bombas con Marta Lucía Ramírez, el que llevó la desaparición a la juventud, va a ser reemplazado por un presidente que va a llevar las sedes gratuitas de universidad en todas las comunas populares de Colombia. Pero yo le pido a esa juventud abrir la puerta del diálogo, participar. Jóvenes de las comunas populares, es el bien común de Colombia quienes lo reclaman. No obedezcan órdenes armadas extranjeras. Pongámonos en un diálogo para lograr la inclusión social de la juventud en Colombia. Aquí están las barras futboleras del Nacional, del Medellín, del Ligado, de Río Negro, de América. Ahí hay una experiencia más avanzada en unas partes que otras, donde logramos impedir que por el color de una camiseta futbolera se mataran los jóvenes. Logramos eso a partir de la inclusión juvenil social. En la Bogotá Humana dimos un ejemplo. Aquí ha existido algunas experiencias, pero demostramos en la Bogotá Humana que la inclusión social de la juventud es el mayor factor de la seguridad ciudadana. Hoy sacaron al secretario de seguridad de Bogotá, pero ustedes tienen otra secretaría de seguridad aquí similar. La Secretaría de Seguridad de la ciudad de Medellín era una oficina de la mafia y concibió que la política de seguridad consistía en pactar con la mafia desde el punto de vista político. Eso es una bomba de tiempo. Lo que generó la mafia en Medellín fue entregarse a los carteles mexicanos y ahora sí que tenemos una violencia salvaje. Déjenlo ahí tranquilos, tranquilos. La inclusión social de la juventud es un programa central para la Colombia Humana. Pero quiero reforzar este tema del acuerdo sobre lo fundamental. Entonces, ¿qué proponemos para acordar fundamentalmente con la sociedad colombiana y evitar la nueva violencia? Si reconocemos el crecimiento de la nueva violencia y su impacto destructivo sobre el Estado y sobre toda la sociedad colombiana, ¿cuáles son los caminos para brindar a Colombia de esa violencia? ¿Cuáles son los caminos que podemos tomar con capacidad y solvencia para volver realidad la paz real, una era de paz en Colombia? El acuerdo sobre lo fundamental es para ello. A eso invito a Álvaro Uribe y a todas las fuerzas sociales y políticas de Colombia. Invitamos a Sergio Fajardo a eso. Invitamos a Humberto de la Calle, a Vargas Lleras. Aquí no puede haber exclusión. La victoria nuestra no va a ser para aplastarnos, va a ser para convocarnos. No a un pacto clientelista como están acostumbrados. No, te doy la Procuraduría, recibes la Fiscalía, el CBG, el contrato. No. El pacto que yo propongo es el acuerdo fundamental sobre las reformas para que podamos convivir en paz. Y esas reformas, en mi opinión, están centradas en 5 temas: la salud, la educación, la política, la justicia y el tránsito hacia una sociedad productiva. Tratemos de traducir eso en términos regionales, en clave regional. La salud. ¿Qué pasa con la salud en Antioquia? Acabo de leer un trino de Duque. Duque dice: vamos a hacer que las EPS se les acabe la guachafita. Yo pensé, como siempre hace, que se copia mi discurso, que iba a proponer acabarlas. No, dice que le va a poner multas. Ay, no, que las EPS tienen 10,000 multas encima y no las pagan. Lo que está haciendo Duque con Uribe es, bajo un discurso demagógico, tratando de buscar los votos de quienes se oponen al régimen de salud que tenemos, es decir, que las va a mantener. Duque va a mantener las EPS. La pregunta que uno haría a Medellín y Antioquia en general es: ¿es conveniente para Antioquia y Medellín mantener las EPS? Yo no sé si habrá sido un tema de debate público, y lo cojo, siempre uso las estadísticas de mortalidad infantil, pero aquí hay una peor: la estadística de enfermedad y mortalidad de las mujeres. Porque de alguna manera u otra, cuando las mujeres mueren, sean por mortalidad materna o por cánceres, de una manera mayor que los hombres, es porque hay una diferenciación machista en el sistema de salud. De alguna manera u otra, cuando la mujer enferma, el sistema de salud automáticamente la trata peor que si es el hombre. Y uno de esos casos se llama el caso de cáncer de mama, evidentemente femenino, mayoritario. No sé si habrá cáncer en hombres también, pero no tiene la misma dimensión. Es una enfermedad femenina. Hay un protocolo internacional alrededor de este tema que dice que una vez detectado el cáncer de mama, tiene que tener un tratamiento más tardar a los 15 días, y es posible salvar muchas mujeres. ¿Sabe cuánto es en Colombia? El espacio de tiempo entre el momento en que se detecta por un médico y el comienzo del tratamiento: 90 días, 3 meses. Las mujeres se están muriendo de cáncer. ¿Por qué? Porque ese lapso de 3 meses es el tiempo en que la EPS mueve su plata y saca intereses. A ellos les conviene, desde el punto de vista de la rentabilidad, aplazar el comienzo del tratamiento, y ponen en peligro y matan a la mujer. ¿Saben ustedes cuál es la región de Colombia que tiene el mayor número de casos de cáncer de mama? Muertas. Medellín. Lo dejo como un tema. Veamos la otra estadística. ¿Saben ustedes quién ocupa el segundo lugar en mortalidad infantil por enfermedades agudas respiratorias? Medellín. Y Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Medellín tenía la red evaluada como la mejor desde el punto de vista público en Colombia, Metro Salud. Medellín tenía un sistema de salud importante, pues cuánta gente no venía aquí a curarse. Decidieron hacer una EPS juntando otras. Lo mismo está haciendo Peñalosa en este momento en Bogotá, Sabia Salud, y arruinó la mejor red hospitalaria pública de Colombia, la de Medellín. Y estos son los resultados de salud de Medellín. Es decir, en Medellín está colapsando la salud. La demostración más fehaciente, no como dice Duque, de que hay que ponerle multas, sino como dice Petro, de que hay que acabar con las EPS en Medellín. Nosotros hemos propuesto un modelo alternativo y tenemos la experiencia en su tratamiento. Tenemos cierta experiencia que nos valida en los datos nuestra ejecutoria. Es imprescindible disminuir los costos de tratamiento de la enfermedad. En eso estamos de acuerdo con el ministro Gaviria. Pero eso no se hace disminuyendo la calidad del tratamiento de cada enfermo. Eso se hace disminuyendo la enfermedad en Colombia. Si el costo, el aire y la visita médica a los hogares, sin necesidad de que tengan EPS, eso lo paga el Estado. En Colombia, tengo que decirles que con la a diferencia de las grandes ciudades, en Colombia no hay agua potable. Y no hay agua potable de calidad por una razón. Los gobiernos, desde Andrés Pastrana, pasando por Uribe y Santos, decidieron priorizar el uso del agua en otro sentido diferente al que la razón humana podía darle. Una priorización irracional del agua. Decidieron que el agua era para las minas, era para sacar petróleo, carbón y oro, y que no era para la gente. Allá en Barranca, donde Duque quiso hacer una manifestación y la gente no le salió a la calle, hay dos hechos, dos trenes, el tren permanente que saca el carbón del Cerrejón por una parte hacia el mar, y las marchas fúnebres todos los días llevando ataúdes blancos de niños que se mueren de sed. Esa es la consecuencia del Plan Departamental de Aguas de la Guajira que firmó el presidente Álvaro Uribe Vélez sin priorizar el uso del agua de la Guajira para la gente. Eso ocurre en toda Colombia. Acaban de abrir operaciones en el sur de Antioquia, en la zona cafetera de Antioquia. La Anglo Chol, la Anglo Achanti, es que llama Achanti, la misma de Cajamarca, Anglo Gol. Oiga, ¿ustedes creen que es racional un presidente que piensa de verdad hoy en el siglo XXI que es más valioso el oro que el café? El año pasado nos salvó el café de vivir la situación de Venezuela. La prensa no lo habla, pero hay que hablarlo. Nada diferenció la situación de Colombia con Venezuela el año pasado, cuando se cayó el precio del petróleo, que el que todavía nos sentíamos hijos de labriegos, el que todavía resistía allá en las esquinas de la tierra, agricultores. Y fue el café el que sacó la cara. Nos volvimos cafeteros el año pasado. Y gracias a eso creció la economía 2%. Lo que había desechado Santos, lo que había desechado Cárdenas, lo que había desechado Uribe y Pastrana, que prefirieron el brillo del oro y creer realmente y estúpidamente que una minería puede sostener la riqueza de un país. La minería son cosas que están en el suelo sin el trabajo humano. De hecho, no necesita del trabajo humano. Y lo único que puede enriquecer una sociedad es el trabajo humano. El agua potable. Hoy no tiene Colombia agua potable en el Chocó, en el litoral pacífico, en el Caribe colombiano, básicamente porque priorizaron el uso del agua en favor de la minería. Vayan diciéndole a los campesinos cafeteros del sur de Bolívar, del sur de Antioquia, de la zona cafetera, Caldas, Risaralda, etcétera, Tolima, Huila, la zona cafetera hoy ya es básicamente Antioquia, Tolima, Huila y Nariño, que nosotros no vamos a permitir licencias mineras sobre territorio cafetero. No somos tan estúpidos como para eso. El café genera 1,5 millones. Nosotros no vamos a permitir licencias mineras en los páramos de Colombia. No vamos a permitir licencias mineras en la selva amazónica, que es lo único que hoy puede salvar al mundo y a la humanidad del cambio climático. No vamos a permitir licencias mineras en tierra fértil. Vamos a apoyar a aquel minero artesanal. Palanguero, le decían antaño, no sé si todavía se use la palabra. Parejero, sí, la palabra. Para buscar las tecnologías que le permitan no depredar la naturaleza. El único minero que va a tener apoyo aquí es el tradicional y el artesanal. Colombia no va a permitir que sus tierras se abran a una gran minería que va a dejar una enorme cicatriz y nos va a acabar el agua. Y en esto es claro que yo no puedo compartir el modelo económico de Duque y Vargas Lleras, que lo que están proponiendo es el fracking, es decir, utilizar el agua 10 veces más que antes para fracturar las piedras de los pozos petroleros para sacar el concho. Colombia tiene otro sentido económico. Colombia tiene como opción económica construir una economía productiva. Les puedo asegurar, tengo 9 años de estudio en economía, eso sí, hechos físicamente, no le miento a nadie. Lo único que lamento no es haber sacado el doctorado que hubiera querido, pero por meterme a esta política ya no me quedó tiempo. Pero toda mi experiencia económica me demuestra, uno, que la riqueza nace del trabajo. Si volvemos a la religión, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Dos, que la única manera para expandir el trabajo hoy en el siglo XXI es a partir del saber humano. Ya no es el músculo, es la inteligencia. Y por eso estoy proponiendo un sistema público universal de calidad. Para que el sistema sea de calidad, no puede ser virtual, Duque. Tiene que ser presencial. Lo virtual es el complemento. No engaña a la gente, hombre. Viene, claro, como él hizo un cursillo de 3 días en internet. ¿Cree que eso? Pues vamos, retornemos. Agua potable es uno de los pilares del sistema preventivo. El segundo pilar del sistema preventivo es la educación física en el colegio y ojalá generalizado. Y el tercer pilar de un sistema preventivo es poderle pagar a una enorme fuerza blanca de la salud en Colombia. He hecho cálculos. Necesitamos mínimo 10.000 médicos y médicas etnodiferenciados. Necesitamos 40.000 enfermeras y enfermeros. Nosotros vamos a pagarles incluso el avión, el helicóptero, la lancha, el barco, para que puedan visitar hasta el último hogar que pueda estar retirado en Colombia. No puede quedar. Así como hicieron un esfuerzo para cubrir militarmente el territorio colombiano, y para ello tuvieron que sacarle la plata a la educación, una política absolutamente irracional y salvaje, la que hizo Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, las dos reformas contra la educación. Así como pudieron llenar el territorio de una fuerza militar, nosotros vamos a llenar el territorio de una fuerza blanca, la fuerza de la salud. Tenemos la experiencia, sabemos cuánto vale. Nosotros hicimos 1.000 microterritorios y atendimos 3.800.000 personas. Y por eso sabemos a ciencia cierta que las enfermedades disminuyen. Eso se llama la tasa de morbilidad si hay prevención. Si nosotros llevamos estos criterios, no es que valga mucho. No hay que aumentar el presupuesto, lo que hay es que cambiar el uso del recurso de la salud. Claro, si las EPS se chupan el recurso, no hay plata. Pero si no hay EPS, la plata puede estar ya para instalar esa fuerza de la salud. No va a morir en Colombia niños de hambre si lo hacemos. Si hay agua potable, no van a morir los niños de hambre. Si la tasa de enfermedad disminuye, los actuales recursos nos garantizaría el tratamiento que el médico determine. Siempre perderemos al final la batalla, todos sabemos que vamos a morir, pero ese lapso de tiempo de una salud que combate contra la enfermedad con éxito hasta el final, ese lapso de tiempo para la gente se convierte en un mejor vivir, en un goce de la vida, en una potencialidad productiva y creativa. El sistema de salud no tiene por qué matar colombianos. El sistema de salud tiene que ser fuente y base de la vida en Colombia. Así que uno de los primeros efectos regionales, hablando del acuerdo sobre lo fundamental y la posibilidad de reconciliación, porque invitaría a César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez, el segundo ponente del primero, a que reconozcan que la ley 100 fracasó. La quisieron ellos. No, ahora no están venir a decir que la guachafita de la CPS, no, admitir la responsabilidad. Ellos por imitar a Pinochet, y lo entiendo de Álvaro Uribe Vélez, por imitar a Pinochet reprodujeron ese negocio, y ese negocio ha fallado tanto en salud como pensiones. En salud lo vamos a reformar completamente, y en pensiones también. No sirve. Fue un mal invento, ya después de pasados no sé cuántos años, exactamente 25, un cuarto de siglo, podemos hoy evaluar en un modelo de salud preventivo y con el uso sin EPS de los recursos públicos en Colombia. No va a morir un niño de hambre, vamos a tener una salud preventiva y vamos a bajar la tasa de morbilidad. Y eso nos va a garantizar no cerrar ningún hospital público. Medellín volverá a recuperar su red pública, la mejor de Colombia, ojalá. Va a competir con el San Juan de Dios de Bogotá, porque no va a haber una sabia salud que destruya la red pública hospitalaria de Medellín. Y ese es un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Por qué? Porque si los niños mueren de hambre, si el agua no es para la gente, si no hay medicina cuando aparece la enfermedad, ¿eso se llama paz? Nada de eso está en los acuerdos con la FARC. Por eso es un abuso de Santos haber trasladado un acuerdo de desmovilización de una guerrilla a la palabra paz. Eso es una mentira. La paz solo la puede hacer la sociedad colombiana. Y lo hace sobre los problemas que le impiden vivir y convivir. Esa es la paz. Y uno de los problemas que hoy impide vivir y convivir es la salud. Y Antioquia lo está padeciendo. El régimen de pensiones es el que nos podría permitir financiar la educación pública. Cuando tengan ustedes a Duque al frente, pregúntenle, ¿cómo puede haber una universidad gratuita en Colombia si le va a rebajar los impuestos a los magnates? ¿De dónde se va a financiar? Nosotros, por nuestra experiencia en Bogotá, sabemos, porque quisimos ahí en una universidad que tenemos, que es la distrital, ver qué nos costaba la gratuidad en la universidad. Tuvimos ese azar. La mayoría de los alcaldes no tienen universidades en sus municipios. Nosotros teníamos una, y grande, anquilosada por el clientelismo y la corrupción, pero logré un acuerdo con Gina Parodi a pesar de todo, y logramos la mayoría en la Junta, en el Consejo Superior, y logramos las reformas. Pero allí buscamos un tema, la gratuidad, y lo ubicamos en dos factores. Uno, poder dar créditos de estudios universitarios en el colegio, que nos permitía aprovechar el colegio de secundaria ya hecho. Mejoramos muchos. Ahora dicen que no hicimos ninguno. Hicimos 45. Y el colegio nos permitía que el muchacho y la muchacha adolescentes, en sus últimos años, el 11, allá existe el 12, pudieran tener un primer año de universidad. Logramos eso como en 10.000 casos, fue un piloto. Lo logramos. Eso se llama gratuidad de la educación superior. Uno de los efectos positivos de eso es que el muchacho y la muchacha, claro, por su vocación, dependiendo, va escogiendo qué estudiar, y cayó la tasa de embarazo. Y cayó la deserción. La deserción va ligada finalmente al crimen. La tasa de deserción cayó a la mitad y 5,000 muchachas dejaron de estar embarazadas. La estadística cayó en 5,000 casos. Eso nunca es, si no lo entendió. Es la expectativa y la oportunidad a la juventud lo que hace descender la tasa de embarazo. Pero allí ya probamos eso en el primer nivel, y en el segundo nivel, lo que sigue en la carrera, descubrimos que nos vale 7 millones el año. Por eso sabemos a ciencia cierta que 300,000 jóvenes que se quedan sin estudiar saliendo del 11 cuestan 10 billones y medio de pesos. El presupuesto para la educación tiene que ser aumentado en 10,5 billones, hoy es 3,6. Es decir, se tiene que multiplicar por 4. Fajardo habla del 10%, así no se puede. Y es una crítica hermanable, pero si ponen 10% en un año, en los 4 años es el 50%. 50% no nos da la posibilidad de que toda la juventud colombiana pueda entrar a una universidad pública a estudiar lo que se le dé la gana. La única posibilidad de que esa juventud entre a estudiar lo que se le dé la gana es la gratuidad. Y la gratuidad vale 14 billones de pesos al cabo del cuarto año. 14 billones de pesos es multiplicar por 4 el presupuesto de la educación. ¿Y eso qué significa en un presupuesto de 230 billones de pesos al año? Eso significa priorizar. Claro, si la prioridad del presidente no es la primera infancia, no es la juventud, pues se gasta la plata en Odebrecht. No, nosotros vamos a priorizar el gasto en la juventud y el gasto en la primera infancia. ¿Y saben qué reforma implica eso? Además del artículo constitucional que derogaron de la Constitución del 91, implica la reforma pensional. Y voy a tratar de explicar un poco el tema, porque estas ya son mis últimas manifestaciones, porque después ya la haré como presidente de Colombia. Pinochet, en la misma ley 100, tiene el 97% de los cotizantes aquí, están cotizándole a sus cuentas, pero se las administra el dueño del banco, los fondos privados de pensiones. Y aquí está el 7%, la minoría, la más vieja. Aquí, en donde está la mayoría de cotizantes y donde está la plata, 200 billones de pesos, solo le han entregado pensión a 140,000 personas. Aquí donde no están los cotizantes, le pagan pensiones a 1,5 millones. El fondo es público, es Colpensiones. Antes llamaba LIS. Como no tienen masa para pagar las pensiones por parte del escaso número de cotizantes, el Estado les paga todos los años. 13 billones. Comparen esa cifra con lo que yo acabo de decir de la educación pública y gratuita. Y aquí hay 230 guardados y cada año más o menos 15 billones aumenta la cifra. Cuando esta gente que se va a pensionar, ya podemos, porque ya hace tiempo, 25 años se fundó el sistema, le entregan como pensión 22% del último salario. Eso se llama tasa de recuperación, de retorno. Bueno, eso tiene un nombre ahí técnico. Esos nombres técnicos los ponen es para que no entendamos. Pero es el 22% del salario. Y en el fondo por pensiones paga el 75% del salario. Aquí los dueños de Banco usan la plata en sus negocios. que se cayó el de Porvenir porque se cayó el puente y porque entró en quiebra Odebrecht. Ahí usan esa plata. Aquí con pensiones se la recibe y la paga directamente en pensiones. Es decir, la plata se gasta en el pensionado, mientras que aquí se gasta en los empresarios magnates de Colombia, dueños de bancos. La gente ya se dio que está metida en una trampa, porque trabajadores de un salario, dos salarios y hasta tres salarios jamás van a ahorrar lo suficiente para tener una pensión. Y los demás de cuatro salarios van a recibir 22%. Los dos sistemas compiten. El Estado está pagando 13 millones. ¿Qué hacemos? Nosotros hemos propuesto volverlos complementarios. Eso se llama mover este abajo y este arriba. Y no ponerlos a competir. Se le llama el modelo de pilares, pero también es una palabreja técnica que no hace. ¿Qué significa el primer pilar? Colpensiones. Que todos los cotizantes que están metiendo plata hoy a cuentas individuales administradas por los bancos, hasta el monto que dé cuatro salarios mínimos cotizarían con pensiones. Y solo los demás de cuatro salarios, que en verdad sí podrían recibir una pensión de los fondos privados, si quieren, de a partir de cotizar en Colpensiones, pueden libremente cotizar en un fondo privado. ¿Qué nos garantiza eso? Que el Estado deja de pagarle a Colpensiones 13 billones, porque ya se puede financiar con los cotizantes, que es como cualquier régimen pensional se financia. Nos quedan 13 billones, ¿en qué lo gastamos? Claro, esto tiene, suena fácil, los dueños de bancos, ¿cómo vamos, César? César Pachón es nuestro campesino líder. Pichón en el Congreso, acaba de ser elegido. Es el único campesino con Castilla, quizás, que por lo menos en 40 años ha llegado al Congreso. A los campesinos le quitaron la cédula de ciudadanía real, los derechos. Movimiento Maíz decente. Bueno, lo que yo pienso, los dueños de los bancos se van a oponer. Ya el señor de Asofondo dijo, uy, me asusta la propuesta de Petro, populista. Que es populista ni que nada, eso ya se está haciendo en todos los países del mundo, porque los países del mundo reconocen que fracasó el sistema de mercado individual. De los 13 billones que tendría el Estado que libera del gasto, la mitad van al sistema de educación público y gratuito, y la otra mitad, 6 millones, va a pagarle bonos pensionales a 2 millones de viejitos y viejitas de hoy que no tienen nada, comenzando en una priorización que yo quiero que entiendan. La primera prioridad es la señora pagándole su trabajo doméstico, que es un reconocimiento que el Estado tiene que hacerle a la mujer, porque no reconoce el trabajo doméstico y es trabajo. No aparecen las cuentas nacionales y muchísimo menos le garantiza siquiera un bono pensional. Nosotros de los 6 billones vamos a dedicar una priorización. Primero la señora de tercera edad que no tiene nada en reconocimiento de su trabajo doméstico. Y segundo, el viejo campesino cafetero que le entregó a este país más o menos 50 mil millones de dólares durante todo el siglo pasado, lo hizo crecer, le dio el sostén y hoy no tiene pensión. Ustedes pueden ver una injusticia de ese tamaño. Esos señores y señoras que construyeron riqueza a este país, Colombia es el café, lo olvidaron, pero Colombia en el siglo XX fue el café. ¿Cómo es posible que estos campesinos no tengan pensión y se estén muriendo de hambre ya viejos? No, ahí hay que pagar una deuda social y esa es la otra parte del bono pensional. Y de ahí en adelante, pues al conjunto, 2 millones es mucha gente. Y ese bono pensional nos da para dar un bono por encima de la línea de pobreza. El bono pensional de hoy del gobierno creo que vale 60 mil pesos. ¿Cierto? 60 mil. Yo puse uno de 90 mil. juntamos y ya daba 150 mil, por lo menos daba para un plato de sopa caliente. Pero este daría por encima de la línea de pobreza, es decir, sacaríamos 2 millones de personas de la pobreza que no pueden por su propio esfuerzo salir porque ya son viejos. Me dicen asistencialista, no, es que el viejo no se puede poner a trabajar. Y esos 2 millones saldrían automáticamente de la línea de pobreza, la que actualmente existe, y tendríamos 6 billones para financiar la educación pública en Colombia. Pero el costo de eso, por eso Duque no puede decirlo, por eso está haciendo demagogia con el tema. Claro, como vio que yo decía universidad gratuita y me aplaudían en las plazas, entonces él creyó que era fácil. Entonces se puso a decir educación pública gratuita, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema para poderla financiar? Que yo me tengo que parar firme ante Luis Carlos Sarmiento, el sindicato antioqueño. Él no va a ser capaz para reformar la ley 100. Ahora, ¿el Congreso será capaz? Yo espero que sí. Por eso estamos apostando al acuerdo sobre lo fundamental, porque la salud es parte y las pensiones y la educación es parte de la era de la paz. Eso no está escrito en el acuerdo de negociación con la FARC, con el ELN. ¿Dónde entonces está? Tres Santos quiere hacerse el morrongo, como siempre. Él es así. Él es, ese es su estilo. No, entonces ahora la gente va a creer que la paz ya se hizo porque la FARC dejó las armas y resulta que la paz no es eso. La paz no depende de la gente armada, la paz no depende de las guerrillas, la paz no depende de los generales, la paz depende de la sociedad de ustedes y podemos llegar a ella solo si hacemos la reforma sobre lo fundamental. A esto Jorge Eliezer Gaitán, otro grande que aquí no he mencionado, le llamaba justicia social. Él decía, solo se podrá construir la paz en Colombia si hay justicia social. Y justicia social es lo diferente, lo contrario a la desigualdad social. ¿Qué es lo que ha construido Colombia? Desigualdad social. Tenemos la tercera sociedad más desigual del mundo. Del mundo. Señores y señoras conservadoras, cristianas, católicas, lo que sea. La desigualdad social es criminal. La desigualdad social es una barbarie. La desigualdad social es condenar el cerebro productivo de la gente a la caneca, a la basura. La desigualdad social es lo que ha producido la violencia. Gaitán tenía toda la razón. Lo contrario de la desigualdad es la justicia social y por tanto lo contrario de lo que produce, lo contrario de la violencia es la paz. La posibilidad de construir paz en Colombia pasa por los senderos de la justicia social y los senderos de la justicia social pasan por los senderos de la reconciliación. Por eso hay que decidir si cambiamos o no a Colombia. Aquí hablamos de dos temas, salud, educación, podríamos hablar de más. ¿Qué tal si habláramos de la economía productiva? ¿Qué tal si, por ejemplo, viésemos la crisis ética y social de Medellín? Porque Medellín ha vivido una ruptura ética y social. Medellín es desigual y excluye su juventud. Y esa exclusión de la juventud, que la que excluyen es la de menos capacidad económica, se ha devuelto como un boomerang de violencia. Medellín está bajo la extorsión generalizada, ustedes lo saben. A veces al antioqueño no le gusta que una persona que no sea antioqueña le cuente verdades. Quisiera que fuera un antioqueño. Y se come el cuento de que Duque es antioqueño. Duque no es antioqueño, man. Duque nació en Bogotá. Él habla como paisa cuando le toca. Él sabe eso. Habla como Uribe, ¿no? Le invitó a todo el... Lo dijo y le mandó. Eso habla mal de un candidato. porque un país tan complejo como Colombia, un país tan con problemas tan graves como Colombia, no puede ser manejado por una persona. Simplemente busca generar unos efectos demagógicos. Yo no le llamaría comediante, ¿sabe? Porque hay comediantes, de verdad, el comediante es un artista. Y sería una forma de denigrar del comediante. Él hace algo que no es propiamente una comedia. Pero esto de venderse como antioqueño para buscar los votos de Antioquia siendo bogotano, me parece una estafa. La palabra no es comediante, la palabra es estafador. Y es grave. Claro, Sergio Fajardo sí lo es. Y no voy a hablar de Sergio aquí, pero me parece que es hora de debatir problemas centrales en la sociedad antioqueña, que los ha padecido. Y en esa medida debemos hablar de algunos. Por ejemplo, Antioquia ha vivido la peor alianza de la política con el narcotráfico. Y no es posible que la sociedad antioqueña siga defendiendo políticos aliados con el narcotráfico. Hoy lo está padeciendo. Miren ese proyecto de Hidroituango. Hidroituango. Existía un abogado de derechos humanos que se llamaba Jesús María Baño. Lo leí para mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, volví a recorrer su vida, sus tesis. Ya ahí él denunciaba la violencia contra la población de Ituango. En Ituango hubo un genocidio, en La Beiba hubo un genocidio. La masacre de Laro es apenas un hecho de una larga cadena que conforma el genocidio de Ituango. En las tierras hoy inundadas hay fosas comunes, hay casi 700 desaparecidos. El listado de desaparecidos de La Beiba llegaba a 3.000, hay cerca, y solo son dos municipios. Lo que ha corrido de sangre en Antioquia es el producto de una alianza poderosa, pero perversa, la alianza de su clase política, habrá siempre excepciones, con el narcotráfico. La Secretaría de Salud de Seguridad de Medellín se configuró en ese ambiente. Por eso Medellín no puede tener una política de seguridad relativamente estable que le garantice la seguridad ciudadana a toda su gente. Ha equivocado el camino, es un camino que hay que revertir, hay que construir otro camino de la seguridad. De Medellín salió la política pensada y practicada de que la seguridad no la podían entregar las mafias. El gobernador Uribe Vélez decidió armar 20.000 personas, 20.000 es un ejército, en las famosas convivir. Y lo que hice en mi debate, que me causó una gran desfavorabilidad en el departamento, fue mostrar a quienes pertenecían esas 20.000 personas, quienes los dirigían. Todas las jefaturas de convivir en Antioquia eran jefes paramilitares. Es decir, Uribe Vélez pensó que el paramilitarismo era una estrategia de seguridad, y así creyó parte de la sociedad antioqueña. Y lo que hizo ese paramilitarismo en el poder no fue destruir la guerrilla, fue acabar el pueblo, fue ir contra el pueblo y abrir las rutas del narcotráfico. Yo tengo que decirles que una política de seguridad no se mide en número de muertos. Una política de seguridad se mide en número de vivos. Es la vida el criterio de la seguridad. Claro, este señor desató la muerte. Yo fui el que saqué la foto. No, hay que respetar a Uribe. Yo le pedí que en mi carta, citando el debate en el año 2007, que me costó la cercanía y mi familia, porque se tuvo que exiliar, le pedí, oiga, primera pregunta, y no hago el debate, le dije, en la primera pregunta, si usted me dice, fue un error hacerlas convivir, yo no hago el debate. Y no fue tan soberbio, era, y es, que no fue capaz de admitir que las convivir fueron un error en Antioquia. Pues ese error generó el paramilitarismo, y el paramilitarismo generó 200.000 muertos, 60.000 desaparecidos. Eso no es seguridad, y el punto cúspide es cuando él ya es presidente. No solamente se produce la era de las víctimas en Colombia, que inundan estas ciudades, uno de cuatro habitantes de Medellín es víctima. Esta ciudad está compuesta de víctimas de la violencia, producto de la sangre de la guerrilla y el paramilitarismo desatada en el territorio antioqueño. Pero lo que hace Uribe Vélez al final, en el 2006, es llevarse el dinero de los libros y de la educación de la universidad al cuartel, pero no para educar en la universidad al soldado y al policía, porque si eso lo hubiera hecho, hasta yo lo hubiera aplaudido. Por proponerlo, ahora casi me pegan los generales, como si fuera un pecado que el soldado sea un profesional o el policía sea un profesional. No, es que llevó la plata del libro y de la universidad para comprar bombas, municiones, para matarnos los unos a los otros. Y yo me gustaría que me explicaran la racionalidad humana que pueda existir entre quitarle la universidad a la juventud, llevándose el dinero público del presupuesto para gastarlo en bombas para matar la misma juventud. ¿Cuál es la racionalidad de esa política? ¿En dónde me gustaría que me dijeran los uribistas, que están acostumbrados a llenarse de epítetos y groserías porque no son capaces de argumentar? No son capaces de argumentar. Pues traten de ejercer en su cerebro la condición humana de su cerebro. Exprímanlo, a ver si hay un argumento que nos permita entender por qué razón es lógico y conveniente para una nación llevarse los recursos de la universidad para gastarlo en bombas. El efecto de eso, ¿sabe cuál fue? No fue el frío traslado presupuestal de la partida del Ministerio de Educación hacia la partida del Ministerio de Defensa. Ojalá hubiera sido así. No, tuvo otro componente en carne y hueso, no solamente en partidas presupuestales. Se llevaron a la misma juventud a que la mataran en la guerra. Se la llevaron a la fuerza, comenzó ahí en la Comuna 13. Los metían en camiones sin saber a dónde iban, engañados. El Guardián, el diario de Londres, dice que 10.000 jovencitos llevados a los campos de batalla en las madrugadas frías, desnudados, para vestirlos de guerrilleros y paramilitares, para fusilarlos uno tras uno. Eso es un genocidio, eso es una salvajada. ¿A nombre de qué seguridad se está defendiendo semejante tropelía que se cometió contra la juventud colombiana? ¿Qué dice la vicepresidenta de Duque que firmó los actos? ¿Qué dice Uribe, que es el principal responsable? ¿De dónde acá viene Duque a decirnos es que ahora sí los generales van a usar el uniforme con honor? Si es que el que ordenó eso no tenía uniforme, tenía corbata y se sentaba en el Palacio de Nariño y se llama su padrino, Álvaro Uribe. A mí me tendrían que explicar, y no he encontrado quien pueda explicar razonablemente que mataron 10.000 jovencitos en un gobierno aplaudido solo para que RCN y Caracol sacaran las imágenes, solo para que los televidentes, el pueblo, sacara el pañuelo blanco viendo los cadáveres y aplaudiera al César como las corridas de toros, que entre otras voy a prohibir. Un espectáculo de la muerte. Pañuelos blancos diciendo ahora sí el César. Él nos trajo la seguridad y lo que habían era pilas de cadáveres de jovencitos inocentes. No, la sociedad colombiana tiene que reaccionar. Si la sociedad colombiana no reacciona, va a ser devorada. No va a ser una nación. No vamos a existir como nación. Esta es nuestra última oportunidad. Esa clase política antioqueña, vuelta ya nacional, degradada por el narcotráfico, degradada por el genocidio, pretende gobernar a Colombia. Extendió su violencia a todo el país. El país terminó en las peores épocas de violencia y hoy pretende continuarla. La propuesta es de ellos continuar el fracking, continuar la política de seguridad mafiosa, hacer trizas la paz, condenar a la juventud a la exclusión, quitarle los impuestos a los ricos. ¿Ese es el modelo que nos va a llevar hacia la paz o nos va a conducir al descalabro nacional? Hay que advertirlo y debe tenerlo claro cualquier votante que vaya a votar por Duque. Van a conducir a Colombia a un descalabro, porque el agua no se puede utilizar para el petróleo, porque la juventud necesita oportunidades, porque no es conduciendo a la juventud a la guerra y porque esa guerra que comienza en Colombia tiene la capacidad mortal de devorar la nación. Ojo, lo advierto, que después no tengamos que llenarnos de pesares como sucede en la ciudad de Bogotá. La expresión última de los últimos días de ese tipo de incapacidad de una clase política degradada por la violencia y el narcotráfico es indultuando. Y ustedes lo están viendo ahí en las pantallas. Hoy creo que hubo otro desastre. Indultando es el tipo de megaproyecto. Yo creo en las energías limpias. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero es el tipo de megaproyecto impuesto sobre una sociedad. Primero mataron a la gente, y eso hay que tenerlo claro. Para hacer Hidroituango asesinaron a la gente. Asesinaron a Jesús María Valle. Asesinaron y realizaron la masacre de Haro, la famosa. Pero mataron miles de personas tras ese proyecto. Y ese proyecto lo impuso el señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Luis Alfredo Ramos. Uno presidente, otro gobernador, ya se lo había planeado, Uribe Vélez siendo gobernador. Tiene esa marca. El desastre que hay en Hidroituango tiene la responsabilidad personal de Luis Alfredo Ramos, aliado con el paramilitarismo, y de Álvaro Uribe Vélez, aliado con el paramilitarismo. Una responsabilidad en un proyecto de ingeniería que sacaron adelante contra viento y marea, incluida la oposición de la población misma de la región. Así es como se gobierna un país. Así es la democracia. Era imposible consultar a la población y aceptar su opinión. ¿En qué consiste la democracia en Colombia? La democracia en Colombia la estamos organizando acá. Aquí ya hay un escenario. Esto es lo que llamaban los griegos el ágora. El ágora era un espacio público para tomar decisiones. Ahí nació la palabra democracia. Es el pueblo tomando decisiones. Hidroituango. Ahí la gente tomó decisiones. Ahí ustedes ven a Duque y Vargas hoy diciendo: no, es que hay que reglamentar la consulta. Eso es un populismo. populismo la democracia? ¿Populismo consultar a la población? En la Colombia humana, la consulta a la población será siempre el elemento central para la toma de la decisión. Y Rituango nos muestra descalabros que hay que tomar nota. Está el descalabro de las convivir, 20.000 hombres armados de la mafia, con el aval de la gobernación de Antioquia, matando gente. Y hay gente en Antioquia que cree que mataron los guerrilleros, olvídense. Le entregaron el departamento a un poder armado que aún hoy sigue ejerciendo ese poder. Lo que hay que construir en Antioquia es una democracia. Y esa que no existe. Y esa democracia en Antioquia tiene que pasar por la decisión de su propia población. Yo pasé por Santa Fe, Antioquia, que era la capital de Antioquia. La gente no me reconocí. Nadie se dio cuenta mucho de que yo estaba ahí. Eso sí, sacamos unos poquitos. Pero me di cuenta en las reuniones que al final hice que había un problema en Santa Fe, Antioquia. Una ciudad señorial, ¿no? Porque es una ciudad colonial hermosa. De abolengo. Ahí cruzó el paramilitarismo también, se hizo poder. Pero hay una tradición allá anterior que la hace reaccionar ahora. Las minas de Buriticá quisieran extenderse hacia Santa Fe, Antioquia, y la población resiste. Una población goda regoda, porque yo creo que hay... Pero valerosa en el sentido de que quieren defender su tradición, su territorio, su mundo campesino, su producción de alimentos. La democracia consiste no en que un gobernador o un presidente vaya a imponerles el oro encima de Santa Fe de Antioquia, sino que la población de Santa Fe de Antioquia decida qué es lo que quiere de su territorio. Así lo haremos en todos los municipios de Colombia y de Antioquia. La democracia podría volver a ser grande Antioquia. Antioquia necesita reconciliarse con la producción. Y Antioquia necesita reconciliarse con la democracia. La democracia como la decisión de su propia población, reconociendo su propia diversidad y la producción. Medellín no era la ciudad industrial de Colombia. Cuando era Medellín la ciudad industrial de Colombia, había mafia en Medellín. La mafia en Medellín crece, aparece, se reproduce, se desarrolla, se toma la ciudad porque entró en crisis la industria. Se cerraron las empresas, dejaron de producir lo suficiente, echaron los trabajadores. Fue una decisión de César Gaviria, eso se llamó en su momento la apertura económica. Eso era el neoliberalismo, que es neoconservatismo. Hay que saber, digamos, de un sistema de ideas que explican esas decisiones tan irracionales. Se tiraron la industria antioqueña y apareció la crisis ética y mafiosa. Es la crisis de la industria de Medellín lo que hace que aparezca en el espacio vacío, sin nada de producción, la mafia. Yo me pregunto, si pudiéramos construir la industria en Medellín, ¿desaparecería la mafia? La industria en el siglo XXI, hoy, como esos celulares que ustedes están mostrando, como luciérnagas, esos celulares que ustedes están mostrando, es un producto propio de la economía del siglo XXI. ¿Qué dicen ustedes que no pesa? Por eso lo pueden levantar con tanta facilidad. No pesa. ¿Qué es lo que produce esos celulares? El cerebro, la inteligencia. La industria hoy y la agricultura hoy y el turismo hoy y la producción hoy es como se hace el celular, como una red global de cerebros. Cuando una sociedad es desigual, ¿qué hace con los cerebros? Los echa a la caneca de la basura y empieza echando a la caneca de la basura los cerebros de las personas excluidas. echa la caneca de la basura a los cerebros de la mujer, del pueblo negro, del pueblo indígena, de la juventud excluida, del campesino, del pueblo trabajador, del cual solo usa el músculo cuando puede. Yo me preguntaría, ¿hay alguna diferencia entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre? ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de alguien con la piel negra y el cerebro de alguien con la piel blanca? ¿Hay alguna diferencia entre alguien nacido en Medellín y su cerebro y el cerebro de alguien nacido en Harvard? Entonces una sociedad desigual hace lo más irracional que se puede hacer en la economía del siglo XXI. Quitar los cerebros, quitar las inteligencias y arrojarlas a la basura a través de la exclusión. Si el cerebro es tan igualitario y el cerebro y su alimento, la educación, la base de esta producción industrial y agraria del siglo XXI, las sociedades más equitativas serán más ricas y las sociedades más desiguales serán más pobres. Porque la base de la riqueza es el trabajo, no hay más. No es el baloto, no es el pozo petrolero. La base de la riqueza de las naciones es el trabajo, y el trabajo en el siglo XXI es el cerebro humano, el principal medio de producción. Luego, si seguimos con una sociedad tan desigual como la nuestra, a partir de explotar petróleo y carbón, ¿nosotros vamos a buen puerto? Esta es la reflexión que la Colombia humana ha generado. Miren que esa exportación de petróleo, al volverse un chorro de miles de millones de dólares, sin generar puestos de trabajo el petróleo, se convierte, al aumentar la oferta de dólares, en un abaratamiento del dólar, que implica un abaratamiento de las importaciones. Nosotros consumimos alimentos importados, industria importada. ¿Y qué va pasando con la agricultura nacional y con la industria nacional? Pues la sociedad de Medellín, si quisiera, y depende de su decisión, volver a reconstruir una sociedad productiva en Medellín, pero bajo el siglo XXI, tendría que entender perfectamente que quienes van a continuar con el modelo petrolero no lo van a permitir en Medellín, y que si queremos construir una sociedad productiva en Medellín, entonces tenemos que desligarnos paulatina pero rápidamente del petróleo y del carbón, porque eso nos permitiría proteger, encareciendo la importación, lo que aquí se pueda construir. Y aquí ya no se puede construir una industria a partir de los viejos monopolios nacionales de magnates. Aquí se puede reconstruir una industria a partir de la gente que vive en los barrios populares, de la economía popular y el conjunto de la sociedad. Me han criticado, y está en discusión, que yo he propuesto democratizar el capital. Quienes no me han entendido o me quieren pervertir lo que he dicho manipuladoramente, es que yo estoy proponiendo estatizar los medios de producción. Nunca jamás estuve en un proyecto político que jamás propusiera eso. Yo fui militante del M-19, que propuso un proyecto democrático para Colombia. Equivocado no, quedó plasmado en la Constitución del 91, esa es la herencia de esa generación. Pero yo la verdad no creo que la nueva sociedad se pueda construir en los años que están por venir, ojalá se pueda, porque la humanidad está enfrentada a su extinción a partir de estatizar medios de producción. No, yo la verdad creo en la iniciativa privada, pero democrática. La iniciativa privada no puede ser construida como la iniciativa privada de 5 mandatos que tienen todo el control. No, la iniciativa privada tiene que estar en manos de ustedes, La iniciativa privada no es solamente económica, es cultural, es artística, es innovación, es revolución. Esa palabra tan estigmatizada hoy, revolución, es volver a evolucionar. Y el siglo XXI nos está invitando a volver a evolucionar sobre la base intensiva del saber y no sobre la base intensiva de la fuerza bruta del trabajo. Y esta es una oportunidad para Medellín. Hace un momento les expliqué la estadística de la mortalidad infantil por enfermedad aguda respiratoria, tema que nos obliga a la salud preventiva. ¿Cómo es posible que Medellín y Antioquia tengan la segunda tasa más alta del país? Pero ¿saben por qué es? El aire. Y reconociendo aún el empuje pionero que ha traído aquí, a diferencia de Bogotá y las demás ciudades que cogieron el camino equivocado por estar siguiéndole a Peñalosa, otro que falsificó sus títulos en los buses esos que llaman allá Transmilenio, aquí esta ciudad se dio la pena. El transporte multimodal, el metro. Pero la ciudad se está muriendo ahogada por su aire. Los niños están muriendo, y por eso es la segunda tasa más alta de Colombia. Los niños están muriendo por ese aire. Y una sociedad responsable no puede dejar morir a sus niños, a sus niñas. Y hay algo que yo creo que este esfuerzo hacia el tránsito, hacia una economía productiva, nos podría traer. La nueva industria del siglo XXI demanda cerebro y energías limpias. Cerebro y energías limpias. Y las energías limpias tienen una forma: es el agua, el viento y el sol. El agua no manejada como hidroituango. Pequeñas hidroeléctricas nos podrían dar la energía suficiente. Es más, si hubiéramos hecho el parque solar en el norte de la Guajira, que es donde más sol recibe Colombia y viento, el kilovatio hora que se generaría allí sería la mitad de hidroituango. ¿Por qué los planificadores de Colombia prefirieron hidroituango que la energía solar en el norte de la Guajira? Por el poder político de Uribe Vélez y Alfredo Ramos. Una equivocación garrafal que hoy estamos pasando, ojalá que no, en vidas humanas en estos días que están por vivir. Pero el kilovatio hora en Colombia hubiera sido más barato allá en el norte de la Guajira, usando el viento o el sol o ambos. Medellín no tiene tanto sol, no tiene vientos. Ha generado su energía afuera con grandes hidroeléctricas que son depredadoras. Pero de aquí para adelante tenemos que usar el sol. Y ese sol se puede usar en los techos de las casas. Cualquiera que vuele por encima de Medellín, en los vuelos del aeropuerto viejo, que se puede captar bien, la inmensa mayoría de Medellín son casas. Y sus techos son de asbesto que producen cáncer. Una de las cosas que sueño hacer y puedo hacer, porque es barato, solo se necesita una política de crédito para la clase media y una ayuda a la clase más pobre para ir transformando esos techos en paneles solares. ¿Y saben ustedes qué pasaría con eso en Medellín? No solo se abarata el costo de la luz, que ya es una gran ganancia porque aumenta el ingreso real de una familia, que además va a gastar en cosas, comida, vestidos, y eso va a incentivar la industria. Ojalá no importara, pero lo que se produciría en la casa, si el techo es de panel solar, es una reacción inmediata. El vehículo eléctrico y la moto eléctrica se vuelven más baratos. Y ahí solucionas el problema del aire. La manera más rápida, y hay que hacerlo rápido, y el gobierno nacional va a ayudar a Medellín en su resto de troncales que hay que hacer de tranvías, pero la manera más, y cables, Pero la manera más rápida de garantizar el mejoramiento del aire es ponerle paneles solares a la casa. Porque por iniciativa privada, la gente va a cambiar su moto de gasolina, que le saldrá carísima, y su carro de gasolina por carro eléctrico y moto de gasolina. Y ahí va a haber un impacto sustancial en las condiciones atmosféricas que tenemos. Y hay un segundo impacto que yo quiero extender. Si al lado de los paneles solares, le hace energía limpia, quitamos el crédito gota a gota, no sé cómo se llama en Medellín, que es un crédito de la mafia, para diario se llama aquí, 20% mensual, con revólver en la cabeza, es uno de los actores de la violencia en Colombia. Este país dejó que millones de puestos de trabajo de la economía popular quedaran subyugados a un sistema de usura a partir del lavado de activos del narcotráfico, solo porque a la banca privada le da pereza entregarle crédito a la gente. Mi propuesta es fortalecer el Banco Agrario, competir por el ahorro y entregarle el crédito a esa gente que hoy entrega el crédito, el gota a gota, porque automáticamente baja el 20% mensual de interés al 2% mensual. Y eso ya son ingresos reales de la gente que puede gastar en comida, educación, salud y ropa. Pero además le quitamos la población a la mafia. Millones de personas dependiendo hoy de un crédito usurero mafioso, como 100.000 campesinos dependiendo de que le compren la hoja de coca, como esta juventud que consume drogas dependiendo del jíbaro. Esa es la forma como estamos entregando la población colombiana a ser controlada por las mafias. Y decía el filósofo Michel Foucault, que supongo que no, leyó por no ir a Harvard, pero es bueno que se lo lea, decía él: toda forma de control poblacional es una forma de gobierno, de poder. El poder es el control poblacional en sociedades disciplinadas, decía Foucault. Y ese poder lo ejerce la mafia al disciplinar la población sobre la base de controlarla vía compra de hoja de coca, vía economía popular y crédito usurero y vía consumo dependiendo del jíbaro. Una política antidrogas inmediata es quitarle la población. Y eso no se hace con doble moral. Mire, cada vez que un político aquí dice que va a combatir el narcotráfico y enseguida dice que va a llenar las cárceles de jóvenes consumidores y de campesinos, es practicando una política de doble moral. Quiere ocultar a través del lenguaje virulento contra la juventud y contra el campesinado, y entonces habla de fumigar y habla de cambiar y endurecer las penas. Él mismo por la noche se abraza con el mayor narcotraficante de Colombia. Entre más endurecen el discurso contra el joven consumidor y el campesino, más están abrazados con los grandes narcotraficantes del país. Porque a partir de llevar la policía y el aparato represivo del Estado contra el campesinado y contra la juventud, menos atacan al narcotraficante, porque están abrazados con él, porque es una relación incestuosa, casi que sexual, en la política colombiana, porque les da orgasmos el dinero de la mafia. Nuestra política va a consistir en quitarles esa población. Por eso, en el caso de la economía popular, el banco público es esencial. El Banco Agrario, que es el que tenemos, que se va a llamar industrial y popular. ¿Y saben cómo le va a competir a la banca privada? No cobrando comisiones bancarias. Ahí les quitamos el ahorro. Compitiendo para traerlo aquí. Y entonces, si ustedes juntan crédito barato, popular, con energías limpias, paneles solares, con inteligencia, universidades públicas y gratuitas para el conjunto de la juventud, comenzando por esas comunas, tenemos la base de entrar a producir viesen las casas con el respeto que me merece el sindicato antioqueño, que más respetable era cuando eran industriales y no mineros, porque ahí cambiaron su entorno, incluso ideológico, ¿no? Porque eso cambia. Alguien decía, los hombres piensan y las mujeres de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia. Y es verdad. Cuando el sindicato antioqueño cambia su contexto industrial y productivo, que es parte de la crisis de Medellín, por el minero financiero, cambia su manera de entender el mundo. Aquí se trata de revivir la industria y potenciarla en las condiciones del siglo XXI, y son tres las condiciones: energías limpias, cerebro y crédito. Pero esas tres condiciones articuladas en las casas de las comunas populares, en todo Medellín, implica una forma de trabajo diferente al que concebíamos en el siglo pasado. Ya no es la gran maquinaria industrial que tenía que tener a hombres para trabajar, y de los hombres solo usaban el músculo, no el cerebro, sino que es una industria dentro de la casa, con redes globales de pensamiento, de saberes, que va produciendo cosas de calidad. La impresora 3D ahí es válida, pero no vamos a hablar de eso. Son los criterios generales para permitir una industrialización en Medellín. Son crédito, industria, crédito, energía limpia y saber. Protegiendo la importación. ¿Ustedes saben cuántas miles de amas de casa, confeccionistas, a través de las redes, a través del saber de la juventud, podrían saltar en las formas del diseño creativo y ponerse a crear, si le ayuda el Estado a través del crédito, confecciones protegidas? Revivir la industria no de hacer tela, sino de hacer vestidos y camisas de alto diseño. Esa es la industria del siglo XXI. Solo por poner un ejemplo, ¿saben ustedes cuántos jóvenes podrían entrar a partir de la creación en su propia casa a generar música, a generar fusiones, a generar creaciones? ¿Saben ustedes cuántas fábricas se podrían instalar dentro de las casas o más allá, así cogiendo los productos de la tierra, si somos capaces? Y esa es otra propuesta, de acabar el latifundio en Colombia y volver productivas esas tierras. ¿Cuánto se podría volver a agroindustria? En una industria, en una economía productiva, ni siquiera nos alcanzarían las tractomulas, de las cuales está enamorado Germán Vargas Lleras y las quiere concentrar en un monopolio. Necesitamos trenes. Y Medellín está aquí, el Valle del Cauca aquí, el Valle del Río Cauca y el Valle del Río Magdalena. Y son las ejes de la red ferroviaria nacional hacia el mar. Solo ya no es que se necesite, porque nuestros abuelos sabían más de eso, fueron sabios. Ligar a Medellín por tren a esta red férrea nacional, que ya no se usa, pero que hay que reconstruir desde el punto de vista moderno, es lo que posibilita que aquí una industria en el centro de las montañas, como allá en Bogotá también, pero Bogotá desemboca hacia el Magdalena y hacia el Piedemonte Llanero, es lo que permitiría que una industria nacida democráticamente, con energías limpias y redes informáticas, pudiera exportar allá al mar, pudiera tener salidas y pudiera tener un mercado interno. Para tener un mercado interno, los colombianos tienen que tener más ingresos reales. Y para que los colombianos tengan más ingresos reales, se necesitan dos objetivos. Uno, que el salario real, para quienes ganan salario, yo ya no pertenezco a ese mundo, sea un salario real más alto. ¿Y saben cómo se hace? Derogando la reforma laboral de Uribe y César Gaviria. Que el día vuelva a terminar a las 6, que el festivo vuelva a ser festivo, que la jornada laboral vuelva a ser de 8 horas y que se me acaben los contraticos de 3 meses por medio de cual algunos patrones públicos y privados los utilizan. órganos para acosar laboralmente y para acosar sexualmente a las mujeres, porque quedan dependientes de cuando me prorrogan el contrato. Eso no es dignidad. La dignidad es el derecho a tener derechos. Y a los colombianos nos van acostumbrando es a perder la dignidad, es decir, a perder el derecho a tener derechos. Y en el mundo laboral hay derechos, y la mujer tiene más derechos, incluso por rescatar la reforma laboral de Uribe se deroga el gobierno. Pero hay otro mundo que no es salarial, que es el de cuenta propia, el de la economía, el REUS, que llaman eso. 60% de los colombianos, la mayor parte de los puestos de trabajo, y la mayor parte no gana ni el salario mínimo. Ahí no se puede hablar de salario, ahí hay que hacer crecer los ingresos. Y cuando hablamos de hacer crecer los ingresos vía reducción de los costos financieros con la banca pública, vía reducción de los costos de energía a través de los paneles solares, estamos hablando entonces de la posibilidad de que esa economía popular sea la base real del lanzamiento de la industria en Medellín. Eso se llama democratizar el capital. El capital es plata, el crédito. El capital es saber, es lo fundamental, la universidad pública y gratuita. El capital es la energía, los paneles solares. El capital es la gente. No podemos juntar esas condiciones para propiciar un proceso de reindustrialización de Medellín. Medellín, en serio, quiere apostarle a Duque que va a exportar petróleo, que va a acabar la industria. Si apostamos por ahí, les aseguro que los carteles de México se toman la ciudad de Medellín, porque no hay actividad productiva. Pero si apostamos a la Colombia humana, les puedo asegurar que relanzamos la industria bajo las condiciones del siglo XXI a través de una sociedad más igualitaria, capaz de construir una sociedad del conocimiento, y podríamos por ese camino hablar de una verdadera seguridad que consiste en que las mafias nunca más vuelvan a tener acceso ni a la política, ni al poder, ni al gobierno, ni al control de la sociedad de Medellín. Yo estoy absolutamente convencido que el pueblo antioqueño sabe que este camino es más justo, más posible, es el camino que nos puede conducir con certeza a salir de estos dos siglos de la soledad, de la violencia. Y es hora de dar el cambio. Tengan la certeza que Antioquia será grande en medio de una Colombia humana, pero en medio de una Colombia desigual, en medio de una Colombia depredada por el petróleo y el carbón, Antioquia va a ser devorada por la hoguera de la violencia. Así que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y este 27 es el día en que la sociedad colombiana tiene que tomar esa decisión. La sociedad colombiana se parece a aquella. La sociedad colombiana se parece a aquella sociedad que cuenta la Biblia. Existió allá, dice la Biblia, hace milenios, una sociedad que vivió 5 siglos bajo la esclavitud. Y pasados los 5 siglos, empezó a reconocerse colectivamente como un pueblo. Empezó a reconocer que estaban en esclavitud y empezó a reconocerse diferente a aquellos que lo esclavizaban. Y se empezó a congregar así como acá. a tomar decisiones. Y decidió ser un pueblo libre. Y en ese camino se escapó y en un momento determinado se encontró entre el mar y el faraón que los venía persiguiendo. Y el faraón venía cortando cabezas. Y allí tuvo que tomar una segunda decisión, congregado el pueblo. Si se entregaban al faraón o si partían las aguas. Y partieron las aguas. Y llegaron según ellos a una tierra de libertad. Nosotros nos parecemos a esa sociedad. Tenemos 5 siglos de la esclavitud dentro de nosotros. Estamos bajo cadenas y grilletes. Son las cadenas de la esclavitud de la violencia y las cadenas de la esclavitud de la desigualdad social. Hemos vivido bajo esclavitud y estamos congregándonos para ser un pueblo libre. Tomamos decisiones. Y hemos llegado a un momento igual. Estamos frente al mar, escapando, y nos persigue el faraón de la violencia cortando cabezas. El faraón de la violencia y el faraón de la desigualdad social. Y nos toca tomar una decisión. O nos entregamos al faraón, o partimos las aguas. Pero estas no son las aguas del mar. Son las aguas de la historia. Yo los convoco, pueblo antioqueño, a partir las aguas de la historia, como alguna vez propuso un antioqueño grande, Rafael Uribe Uribe. Partamos las aguas de la historia de tal manera que en el pasado queden las aguas viejas, las aguas podridas, con sus mensajes viejos, que claman por la injusticia, que claman por la desigualdad social, que nos han convertido en la sexta sociedad más ignorante académicamente del planeta, que nos han llenado de sangre, que nos han llenado de odio, de venganza. Yo espero que el corazón de todos los antioqueños y antioqueñas deje de tener esquinas siquiera, recuerdos siquiera del odio y la venganza. Porque tenemos que navegar aguas nuevas, unas aguas nuevas que tienen otros mensajes que dar, mensajes que dicen sociedad del conocimiento, mensajes que dicen riqueza nacida del trabajo, trabajo nacido del saber, energías limpias, era de paz, democracia multicolor, la posibilidad que, como dijera Gabriel García Márquez en su libro, tengamos una segunda oportunidad como aquellas estirpes de los 100 años de soledad, que todas las estirpes de 100 años de soledad pueden tener una segunda oportunidad bajo los cielos del planeta. Colombia tiene hoy una segunda oportunidad, tiene la oportunidad de partir las aguas de la historia y dejar esa era de la violencia y de la esclavitud, de la corrupción atrás, y tenemos la oportunidad de volvernos una nación. No somos una nación, no somos una democracia, nos han gobernado las dictaduras, nuestras divisiones, odios y venganzas nos impiden ser un pueblo unido, pero esas aguas nuevas nos permiten construirnos como una nación grande, nos permiten pasar a ser una era de paz, nos permiten que esta generación presente de jóvenes y de niños y niñas de hoy pueda ser la primera generación en la historia de Colombia que pueda en toda su vida vivir la paz, existir en paz, amar, crear, estudiar, generar el arte, volver a evolucionar, construir la nación que necesitamos. Antioquia será grande si Colombia es humana. Así que llegó el momento de elegir, de partir las aguas de la historia. Esta juventud tiene que convencer a sus padres, a sus si no es hoy, nos devorará el gran faraón y Colombia perderá definitivamente su segunda oportunidad bajo los cielos del planeta. Vamos a votar no por Petro como persona, sino como Petro como instrumento. Me comprometo a ello para ser instrumento de la construcción de esa nación y partir en dos la historia de Colombia y hacer algo que todo el mundo cree que es imposible, pero que es lo normal en cada nación: construir una democracia, abandonar definitivamente la consigna diabólica de te matarás con los otros. Dejado de matarnos unos a los otros, porque ese mensaje que había antes es un mensaje cierto y palidero para Colombia. Amaos los unos a los otros, porque esa es la base de la solidaridad social, es la base de la opción preferencial por los pobres, es la base para construir una sociedad igualitaria, que es la única que puede permitir una sociedad del conocimiento, es decir, ¡gracias!